Saludos, gente, y bienvenidos a Nivel Escondido 411. La voz sexy, raspy, como quien se tragó una alfombra por debajo, que está escuchando esta semana en la mía. Sparrowwolf en la casa, Giovanni Rodríguez con ustedes. Y hoy conmigo el tipo que está generando un cóctel de mutación en su sangre mientras hablamos. El más reciente adquisidor de la vacuna contra el COVID del grupo acá de Nivel Escondido, Mash 188. ¿Qué está pasando, machito? Es la que hay. Tienes esa sangre, papi, un concoction ahí cocinando. Así, ayer mismo me pusieron la primera dosis, así que me sentí... Me duele como loco el brazo, fíjate. Me duele mucho el brazo. Me imagino, mano. Y hoy me siento un poco cansado, pero fuera de eso estoy bien. Qué bueno, mano, qué bueno, me alegro un montón. Yo también estoy pasando la media mala acá. Esto, para aquellos de ustedes que no estaban en la transmisión del pasado sábado, no lo quise decir en Discord cuando pasó ni nada para no alertar a nadie, pero pues ya es conocimiento público. Estuve envuelto en un accidente de tránsito. Esto, tanto pues yo como mi familia estábamos en el vehículo. No tuve la culpa. Esto, iba por mi vía franca. Otro vehículo prácticamente invade el carril de nosotros haciendo un viraje semi-indebido. No indebido donde estaba haciendo el viraje, sino de la manera que lo hizo, porque no lo hizo con precaución. Y obviamente al yo llevar la marcha de la luz verde, pues no me dio tiempo a esquivar el golpe. Y de ahí es que viene mi ronquera. Estoy un poquito adolorido, pero overall, gracias a Dios, ninguna herida que requiriera sutura ni nada por el estilo, pero el humo de los airbags, aparentemente eso tiene un fulminante. Esto, mano, cuando el carro de momento así como que se llenó de humo a la pica, respiré eso y estoy malo, malo, malo. Es más, yo hasta tenía miedo esta mañana de si yo iba a poder grabar hoy o no, pero estamos aquí. Estamos aquí, que es lo importante, el carro se fue al buen sitio, esto, porque de verdad que el cantazo fue fuerte, pero estamos GG, mano, estamos GG y tenemos un tremendo podcast para ustedes. Esta semana tuvimos que variar lo que teníamos pautado originalmente, pero esperamos que disfruten el tema de la semana. Así que, sin más preámbulo, Mash, ¿qué te parece si empezamos a meterle a esto? Vamos allá. Vamos allá, mano. La primera noticia nos tomó por sorpresa esta pasada semana. Revelaron que están trabajando en un juego de Ninja Turtles. El título que lleva este juego es Shredder's Revenge y está hecho, diseñado muy a la usanza de lo que era el arcade original de estas cuatro tortugas adolescentes que tanto adoramos toda una generación y más. Este juego particularmente, ¿verdad? Hablo de que están trabajando en él y no había dicho quiénes. Nada más y nada menos que la buena gente de Dotemu. Esta gente son los responsables por jueguitos de ¿verdad? Alta calidad visual, tales como Streets of Rage 4, Monster Boy in Dragon's Trap. Y de igual manera, la gente de Tribute Games está atado a este jueguito de Teenage Mutant Ninja Turtles, que son los que trabajaron Mercenary Kings. Esto es un juego que a todas luces, aunque ellos no lo han anunciado, muy probablemente va a tener 4-player co-op online. El juego sí es de 4 players, o sea, es de 4 jugadores en pantalla en todo momento. Y la atención al detalle es la orden del día, Mash. Yo no sé si tuviste el trailer de lanzamiento de esto, pero es un golpe a la nostalgia. Y el amor que esta gente está demostrando en este reveal esta pasada semana, se refleja incluso hasta en la forma en la cual los Ninja Turtles corren, se desplazan en pantalla. Todos tienen un movimiento particular, no solamente la arma, ¿verdad?, que refleja un poco su personalidad. Obviamente el más estúpido que se ve corriendo es Michelangelo, tú sabes, que es el bromista. So, entre otras cosas, vemos el regreso de personajes queridos, de los villanos, personajes conocidos, etc. So, de verdad que esto se ve espectacular. Obviamente con toda la gloria de los 60 frames por segundo modernos del gameplay al que estamos acostumbrados. Yo estoy apuntado day one. ¿Qué te ha parecido, Mash? ¿Llegaste a ver algo de esto? ¿Lo estás escuchando ahora? Sí, vi el trailer y me parece súper, se veía bien, ¿sabes? Por lo que vi se veía bien, pero yo no estoy day one, ¿verdad? Porque yo no soy como que tan fan de estos beat'em ups. Ok. Pero sí, a mí me encantaba el de arcade. So, lo voy a ver. Si está, si se ve bien, pues, pues quizás le dé un try. GG, mano. GG. De verdad que otra cosa que me llamó la atención del reveal de Shredder's Revenge es que en como al final, medio trailer tirando al final, se ve a Splinter como nunca antes tú habías visto a Splinter. Y tiene mucho sentido. O sea, pongamos esto en justa perspectiva. Las tortugas ninja se supone que son aprendices de ninja, por más cool que sean, por más fuertes que sean, obviamente juntos, ellos por separado, ¿verdad? No son una amenaza real contra las fuerzas del mal, pero juntos son una fuerza imparable. Pero quien unificó eso, quien realmente desbordó ese conocimiento, pues obviamente lo fue nada más y nada menos que el maestro original, el sensei Splinter. Y pues obviamente se supone que uno viera el despliegue de las habilidades de Splinter, ¿verdad? Como que bien potente, bien over the top. Es lo que uno se imaginaría, ¿verdad? Con el conocimiento moderno que tenemos. Pero eso no era así en la serie original. Splinter se veía pues siempre cansado, un poquito pausado, ¿verdad? Más sabiduría, más Yoda style. Que exacto, yo te iba a decir, era algo más Yoda, que nunca peleaba, que sea, pero si tenía que tirarse sus pasitos, lo hacía. Pero exactamente, ¿y qué pasito se tiraba? Porque obviamente, y esto lo vimos en la película, el que da la estocada final contra Destructor, fue precisamente Splinter. Pero, mano, aquí en el trailer se ve en un momento dado alguien que viene corriendo a toda velocidad por dentro del sewer y hace como que un círculo, unos movimientos muy al estilo de lo que son los roedores. Y en efecto es Master Splinter que viene repartiendo el bacalao. Y no se quedó ahí la acción inesperada. De igual manera también se vio a Avril O'Neil repartiendo bofetas en el estudio del Canal 6, de las noticias del Canal 6, que típicamente, ¿verdad?, es lo que recordamos a esta heroína, que ella a todas luces en la película live action la pusieron ahí media debilucha y como que mucha princesa y damisela in distress, pero en las caricaturas siempre era bastante presentada, ¿verdad?, para la acción, y también sometía de vez en cuando sus pasitos, no era una cosa salvaje, pero aquí aparentemente pues ya sabe karate, la vemos haciendo como que un spinning kick, y de verdad que me gustó mucho. Y con esto termino, mano, la posibilidad de cariño a este juego en términos de ampliar el roster. Oh my god, o sea, de que pongan en DLC packs a Casey Jones, a un Mondo Gecko, a un Usagi Yojimbo, a un Metalhead. No, mano, I am in so deep en este juego, mano. Yo estoy ready para consistentemente darle support a todo lo que ellos saquen, si es que le van a dar este tipo de cariño. Y obviamente vengo bien hype de haber jugado Streets of Rage 4. Así que, mano, de verdad que I'm looking forward with high hopes con este juego. Nice, nice. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia. Y es que este juego ha cogido de sorpresa a todo el mundo, el cual es, el juego se llama Valheim. Y este juego ya ha sobrepasado las 5.7 millones de copias. Y está en Early Access todavía. ¡Diablo! Este juego fue principalmente creado, o la visión fue creada por dos muchachos de Sweden, ¿verdad? Que trabajaban para otra compañía y decidían pues salirse y tratar de implementar su visión. Y después se añadieron tres personas más, todo un equipo de cinco personas, y estos lograron sacar este juego. Este juego ha cogido todo el mundo por sorpresa. Una de las razones, ¿verdad?, esta noticia es más o menos como una entrevista a ellos, pero estoy haciendo un resumen. Ellos, ninguno se esperaba que este juego tuviera o sea, ellos sí creían en su juego, como todos, ¿verdad? Todo el mundo cree en su juego. Pero ellos no esperaban que esto fuera a explotar así como está explotando. Uh-huh. Al momento, pues, ellos solamente tienen cinco personas, o están trabajando a todo lo que da, tratando de arreglar todos los bugs que los 5 millones de personas han encontrado. Eso, están trabajando ahí. Ellos dicen que también que están buscando personal, pero no mucho, solamente unos cuantos, entre ellos un QA lead, que es un Quality Assurance Lead, básicamente, para que se encargue de tratar de recopilar todos estos box que están teniendo y tratar de sacarlos poco a poco. Mientras los está ayudando la compañía Coffee Stain, que es la compañía que sacó Goat Simulator. Esa compañía es la que los está ayudando, ¿verdad? En cosas de QA y entre otras cosas. Brutal, brutal. Goat Simulator, por estúpido que suene, es un juego que ha sido muy exitoso. Exacto. Este juego ha salido sumamente por sorpresa. No lo menciono aquí, pero sé que he escuchado mucha gente y ¿verdad? Este juego, lo que lo hace más o más popular en esto de los juegos que son, ¿verdad?, survival, porque esto es un juego survival donde tú creas, tienes que gather materials y tratar de sobrevivir, comer, etcétera, etcétera. Es que es bien forgiving esto de que si no tienes para comer, ¿sabes? Muchos juegos te da hambre y moriste. O te da hambre bien rápido, o sea, estás como 15 minutos sin comerte algo y ya estás muerto. Este juego sí te da hambre, pero es bien forgiving con esto del survival. O sea, y lo comparan con esto, yo sé que a ti no te gusta. Ajá. Pero con Minecraft. Ay, que es esta, cuando tú sales, cuando llegas a ese mundo, es un mundo que está para todos lados, no sabes qué vas a esperar, no sabes qué vas a encontrar. So, como que es esa experiencia que daba Minecraft, o que da Minecraft, esa es la misma experiencia de la que mucha gente está teniendo con este juego. Inclusive las gráficas no son las mejores, parecen gráficas de PlayStation 2. Ajá. Pero igual Minecraft, son todos cuadrados. Minecraft parece gráficas de Atari, como quiera está pegado. Ajá. Y todos estos años después. Exacto, todos estos años después. Así que yo lo bajé, yo no lo he jugado todavía. Yo lo compré, pero no lo he jugado nada todavía. Pero sí, este es un juego que está cogiendo por sorpresa a todo el mundo. Está matando a la liga en Steam, que es donde está. Ajá. Sobrepasando Dota 2 y todo esto, que son juegos que wow, siempre se han mantenido ahí arriba. Así que ya, ellos dicen que van a estar trabajando con tratar de resolver todos estos bugs que están ahí, pero que esperen mucho, mucho contenido durante el 2021. Brutal, mano. Yo este juego lo he visto maybe dos o tres veces por ahí. Yo sé que nuestro panita Ifro le mete bastante a este de Valheim. Yo creo que a él es el más que lo he visto jugar en Twitch. Y es super cool en términos de la... Si lo estás jugando entre panas. O sea, porque tú haces como que una cooperativa y se montan todos como que en una misión clara de algo que hay que hacer. Y van y buscan los materiales y tienes que pelear contra ciertos como zombies, fantasmas que salen de momento. También el mundo está pues más o menos vivo, porque creo que hay pajaritos, hay venados, tú sabes, hay fauna movible en el juego. Y se ve nice. Y again, si a la gente le gusta Minecraft por el estilo de manejo de materiales que provee, por más cuadriculado que se vea, ¿verdad?, es un refrescazo a ese apetito por ese estilo de juego. So, está super nice que tenga tanta popularidad y que esté todavía en early access. So, el juego tiene mucho potencial, hermano. GG de verdad. Y ahí bye. Está. Ahora mismo está a $20, so imagínate 5.7 millones por $19. Vamos a entrar aquí a Google. Mucho dinero. Demasiado. Calculator. A ver, vamos a poner 5.7000 por 20. Un $114 millones. Boom. Eso le quitas un 30%, que es lo que se queda Steam, más o menos. Ajá. Como quiera, estás como en 100 millones todavía. Y el estudio, me imagino que tiene 6 o 7 personas. Cinco, el estudio son 5 personas. ¿5 personas? Sí, ahora mismo. Diablo. Y esa es la que hay con ese jueguito, así que está chévere eso. Está super GG. Y ahora digo yo, como dijiste con los Ninja Turtles, a velarlo, porque si esa gente están bajando una purrucha de chavo y el juego todavía no ha salido bien, imagínate, ¿verdad? Cuando se siga regando la fiebre del juego y entre panas, como que mira, vamos a jugar esto, obligado que van a hacer un par de pesos más. Fácil. Bueno, y otro jueguito que esta pasada semana estuvo en boca de todos fue Apex Legends. En cuanto a un modo de juego, el cual la comunidad ha estado pidiendo hace mucho tiempo, y la gente de Apex Legends lo tuvo bien incorporar, pero no como la gente lo estaba pidiendo, ¿ok? Estoy hablando de un modo en el cual tú puedes jugar solo, ¿verdad? Sin squads. ¿Qué pasa? Esto realmente no es un modo en el cual tú solamente te vas a enfrentar en la vía de sobrevivir uno para uno, ¿verdad? El top dog. No. Es que esto te tira con escuadras, ¿verdad? De tres y dúos. Pero tú tienes la opción de entonces no jugar con ningún otro equipo. Y tener entonces esta opción de queue de no fill. Esto pues obviamente realmente es como que un test de habilidad, I guess, para los expertos de Apex, ¿verdad? Que quieran probar suerte solos y darse en el pecho de que yo gané un match o varios matches de Apex solito. Esto lo hicieron toda vez que estaban anunciando el estreno de Apex en Switch, que, by the way, paréntesis a la noticia, todo apunta a que este port es uno miserable y mediocre. Todo en términos de las gráficas, en términos de la jugabilidad, yo no lo he descargado. Obviamente Apex es gratuito, pero no me llama la atención llevármelo en el Switchito. Esto, y pues estuvo estrenando el 9 de marzo y ellos aprovecharon e hicieron varios reveals en cuanto a esto. Aparte de ese modo de jugar soleado y del release del el juego en Switch, también estuvieron revelando ciertas cositas que vienen, y de la nota se desprende una en particular que tiene a mucha de la fanaticada de Apex bien contenta, y es el hecho de que una sección del mapa va a ser como rediseñada muy a la par con lo que representa el personaje de Caustic, o Caustic, no sé cómo se pronuncia en serio, como que no le doy mucha atención al personaje, pero es el personaje este que es como Pepe Le Pew, científico, y tira como que unas pestes y unos tóxicos en términos de humo. Y va a haber una sección del mapa donde todo lo que esté alrededor pues va a tener que ver con este Caustic. Así que está todo el mundo medio pompeado en cuanto a eso. Sabemos que este personaje es notorio por generar emboscadas, así que esa sección de seguro va a tener que ver con barriles o escapes de gas o lo que sea, tal vez con un timer o algo. Todavía hay mucha especulación al respecto en cuanto a esto, así que GG para Apex y los que estén jugando Apex. Yo de casualidad estoy jugándolo este mes. De hecho, el próximo sábado vamos a estar retomando en las noches de comunidad multiplayer Apex, en la última sesión que nos corresponde, y después del sábado yo espero ya borrar el juego. Esto lo instalaría solamente en caso de que haya algún evento especial, ¿verdad? Que haya algún reto extra lifer o alguno de los muchachos vaya a jugar y nos invite y podamos cuadrar. Yo no soy muy amante del juego, no es un mal juego, pero está cogiendo cariño, y obviamente es bueno porque pues es un juego gratuito, esto que mucha gente puede disfrutar, tiene crossplay, así que tiene muchos factores que son muy muy positivos, y esa es la que hay con Apex Legends. Yo no soy fan de Apex. Next, buddy. Yeah. Bueno, pasando aquí a la última noticia, y esto, ¿verdad?, ya se veía venir por ahí, y es que ya oficialmente Microsoft compró, o Bethesda es parte de Microsoft, ¿verdad? Esto es according to Phil Spencer. Ya lleva unos días tratando de ver si se hacía o no la compra. Así que ya es oficial. La Zenimax, que dentro de debajo de Zenimax pues está Bethesda y varias cosas, se compró por 7.5 billones de dólares, casi nada, Y ya, y entonces esto lo hace, ¿verdad? Que ahora Microsoft es el dueño de esta compañía. Con esta adquisición, ya en estos días, salió el update para Xbox Games, ¿verdad? El servicio que ellos tienen, donde añadieron 16 juegos de Bethesda. Wow. Wow. Ya para un aplauso. Y Xbox One o Xbox, ¿verdad? Whatever, lo Xbox que tú quieras. Así que además de eso, pues ellos ya dijeron, ¿verdad?, que se había anunciado antes la que el juego como Deathloop y Ghostwire Tokyo iban a ser un time exclusive para PlayStation. Ellos dijeron que sí se va a mantener esa exclusividad, ¿verdad?, porque ya estaba en contrato, pero por tiempo limitado. Pero ellos también dicen que puede ser que varios de los proyectos que vengan nuevos no salgan en PlayStation, sí, haciéndolo, ¿verdad?, más juegos únicos para el Xbox, ¿verdad?, que no tiene mucho. Serían más juegos para Xbox como tal. Así que eso no creo que pase con Elder Scrolls 6 ni con Starfield, pero algunos que otros juegos más, ¿verdad?, menos Megaton, de seguro será exclusivo entonces para las consolas de Xbox y PC, ¿verdad? Así que ya, yo lo veo muy bien. Cada vez Xbox Game Pass para mí, pues yo me alegro, es mucho mejor. O sea, tienen, por lo menos en Xbox tienen los juegos de EA, los de EA Access, tienes ahora los de Bethesda, más todo el chorro de juegos que ya tenían. Eventualmente en PC vienen los de EA, ya pusieron los de Bethesda, así que para mí Microsoft se la está comiendo con ese servicio de Xbox, del Xbox Game Pass. Yo entiendo que Sony debería tirar un servicio así, pero de verdad que esta gente se la está comiendo con ese servicio. Yo me alegro un montón, mano. Yo me alegro un montón, genuinamente, de que a Xbox estén llegando juegos nuevos. El catálogo de Xbox, como todo el mundo sabe, es harto conocimiento público, de que el catálogo de juegos de Xbox como tal, Xbox, no third party games, sino first party exclusives, es un catálogo bien finito. Particularmente desde la pasada generación, estoy hablando de Xbox X, ¿verdad? Xbox X Series. Xbox One, ajá, perdóname, gracias. Xbox One, y versus PlayStation 4, el catálogo de exclusivos, mano, un flop, lamentablemente. Y ellos aquí entonces se han puesto las pilas con la última etapa de la pasada generación y esta, ¿verdad?, abriendo, solidificando lo que es el Game Pass en términos de darle contenido, etcétera. Me alegra mucho esa unión de Bethesda, como tú dijiste con la noticia anterior en cuanto a Apex, que tú no eres fan, pues yo tengo que decir lo mismo en cuanto a Bethesda. A mí Bethesda me hace café, o sea, yo no tengo ningún juego predilecto que, oh my god, se llevaron ese juego de que fuera third party game y que todo el mundo lo pudiera disfrutar y ahora solamente se disfruta en environment de Xbox o PC, bla bla bla bla. No tengo nada que decir en cuanto a eso. GG, ¿verdad? Lamentablemente eso va a ser un imán para los fanáticos, por ejemplo, de Fallout o de Skyrim o qué sé yo, que de pronto tiren otro Dishonored o estos jueguitos así. Había uno de los nazis, ¿cómo era? Ahora se me fue el nombre. Lo de Wolfenstein, gracias. Que yo sé que pues en términos gráficos estaba de respeto, etcétera, pero ahora mismo, y Doom mismo es de sí, Bethesda. Doom. Yo creo que de todos los juegos de Bethesda, ese es el más que fandom tiene ya previo, ¿no? Que viene arrastrado y que lo están haciendo bien. Pero el juego más fan es Skyrim, o el Scrolls. Ese by far es el supera Doom. Sí, ese supera Doom, supera todo. Okay. O sea, The Elder Scrolls está bien arriba en cuestión de los juegos de Bethesda. Mira, vaya, pues ese es el número uno. Yo me acuerdo que yo jugué el de terror, que era del mismo director de Resident Evil 4. The Evil Within 1 a mí me gustó hasta cierto punto. The Evil Within 2 lo jugué, le metí como 10 horas y por poco vomito. O sea, era tan predecible, tan fácil, tan nada, o sea, nada parecido a lo del primero. Esto ni siquiera daba miedo. Tenía varios jumpscares, esto, baratos, pero el juego como tal para mí fue una burla. Te vendieron un juego bien brutal en los trailers, y cuando lo jugué, por lo menos en mi experiencia, totalmente decepcionante. Eso realmente, nada, le tiré una cruz, este, punto y tachón. Pero como digo una cosa, digo la otra, Mash. Y yo no sé si tú vas a estar de acuerdo con esto que voy a decir, pero me preocupa un poco esta adquisición de Xbox sobre Bethesda. Toda vez que si analizamos lo que pasó con la adquisición de Rare, que en un momento dado también se celebró con bombos y platillos similares a esto. No, que vamos a tener un montón de juegos, que vamos a tener este el posible revival de los Battletoads en toda su gloria, que vamos a tener bla, bla, bla, bla, bla. Y a la hora de la verdad, engavetaron un montón de proyectos, sí, y no han hecho nada con Rare. Que, lo que pasa es que cuando ellos adquirieron Rare no tenía nada que estaban haciendo. No tenían nada como que tú dijeras, ah, diablo, estamos esperando por el Rare para que saque esto. O sea, como que ellos no tenían ningún proyecto chévere que estuvieran. Y Bethesda sí, obviamente, viene con un catálogo, no, ya. Sí, ¿sabes? Ok, Bethesda... pues tú has dado en el clavo con lo que yo quería, a donde yo quería llegar. Entonces Xbox me está dando aquí la vibra de ser el chamaquito que llega de paracaídas al salón. Y te ponen en el grupo, ¿verdad? Este, para la presentación oral. Y el chamaquito no hizo nada, pero llegó al grupo que ya tenía la presentación hecha. Entonces, me da un poquito de preocupación, porque eso no es una práctica muy nítida. De hecho, es cuasi predatoria. Pregúntale a Bill Gates, pregúntale a Steve Jobs, a toda esa gente que básicamente hicieron lo mismo. ¿Sabes? Eso es lo que hacen. O sea, como que el negocio es negocio, es claro. Moverse de lado a lado. O sea, como que si yo no tengo la capacidad, ¿sabes? De generar todo eso, pues voy, lo compro y ya. Porque si tengo el capital, let's go. Exacto. Si tengo el capital, pues voy y lo compro. O sea, como que me quito esa preocupación de encima de que tenga que crear un juego nuevo, inventarme un IP, buscar las ideas, ¿no? Pues si ya tengo una compañía que me lo hizo. Sí, sí, sí. Claro, claro que sí, claro que sí. Eso es nada. Para mí es como que una luz amarilla de precaución, particularmente con lo que dije de Rare, pero por lo demás, mano, GG, y espero que le saquen el jugo y que le saquen la punta y que no solamente sea como que así, dame los juegos que tú tienes y ahora qué. Ah, ahora no me interesa, ¿me entiendes? No, que realmente le saquen provecho y que generen nuevos y mejores IPs, que hace rato que estoy diciendo que es lo que hace falta, mano. Pero GG. Bueno, gente, y con eso llegamos al final de las noticias esta semana. Vamos rápidamente a la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 16 de marzo del 2010 sale al mercado el juego favorito de Mash 188, God of War 3. Mash, cuéntanos, ¿por qué este juego te encanta tanto? ¿Por qué este juego es tu favorito? De verdad que no sé. Bueno, este juego yo nunca le pude entrar bien, de verdad que no. Esa primera pelea, esa primer stage como que no me atrapó. Entonces era como que todo lo mismo ya y qué sé yo, y como que nah, ya para mí esto no sirve. Tremenda cogida para el pobre Mash, mano. En términos de historia, como dice Mash, yo recuerdo que este juego era... Sí, más de lo mismo. Estaba buscando ya la confrontación final. Por lo menos eso fue lo que me movió a mí a mantenerme jugándolo. La cámara en este juego todavía era un asco, similar a los God of War 1 y 2. Pero sí se veía el leap gráfico de esto de PlayStation 3. La versión remaster. Okay. Ellos trataron de que... Ajá. Por lo que yo entiendo, es que ellos trataron de... hacer que todo se viera visual bien exagerado. Sí. Pero en los controles se quedaron wonky. Se quedaron las con cámaras, con se quedó controles, wonky. Chacho. La clunky, historia, clunky, clunky. La historia no era como que wow, como que yeah. El final, bueno, era lo que uno estaba buscando. Esto, y por lo menos en términos de historia, el final no me decepcionó, yo me lo disfruté. Pero el proceso de ciertos niveles en el juego, de la cámara, de pelear con los controles, de ciertas secuencias, era un pain in the ass. O sea, el juego no era este, qué sé yo, como que lo que uno esperaría. Pero igual salió al mercado el 16 de marzo del 2010, hace 11 años atrás. Wow, papo. Y esa es la que hay con God of War 3. Eso obviamente dio paso a God of War en la nueva generación. Y por lo menos con God of War en PlayStation 4 hicieron un excelente trabajo. Pero obviamente esa iteración no pudo llegar sin God of War 3. Así que gracias, God of War 3. Un saludito a los caballos de Poseidón. Maldita sea. Vamos entonces rápidamente a las publicaciones de esta semana, gente. El 16 de marzo para el Nintendo Switch viene por ahí Kingdoms of Amalur: Reckoning. También para Xbox Series X y Xbox Series S viene Samurai Showdown. El marzo 18 viene para PS4, Xbox One y PC Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Este juego yo no sabía ni que venía, mano. Y se ve bien bonito, lo que he visto. Se ve bien bonito. A mí me gustó mucho este juego cuando lo jugué original. Ajá. So, puede ser que depende cómo lo vea. Yo sí vi un still maybe de este juego, un anuncio back when, cuando lo anunciaron. Es mucho. Honestamente, se me había perdido de la visión periferal. Pero me alegro que entonces ahora en los releases me lo acordó. Y también, en marzo 19, para PS5, viene por ahí Returnal. Si no me equivoco, este es el juego donde sale Brienne of Tarth. Es la actriz de Game of Thrones. Que, sí, yo creo que sí. O sea, ella fue la que prestó el mocap. Creo que es ese. Así que GG para los pocos que tienen el PS5. Ajá. Para los pocos que tienen el PS5 y que lo puedan disfrutar, pues ahí tienen otro jueguito que puedan jugar entonces en su consola. Para efectos de Blu-ray y DVD esta semana no encontramos nada demasiado relevante como para reseñarlo en los estrenos, pero para el cine estrena un thriller clasificado PG-13 titulado The Courier. Esto es donde, ¿verdad?, la acción se resume en la vía de que un espía de la Guerra Fría de apellido Wine y su fuente en Rusia tratan de poner fin a la crisis de misiles en Cuba. Así que, ¿verdad?, si a usted le gusta ese tipo de acción, drama, espionaje, ¿verdad?, el thriller, pero tipo espionaje, pues ya sabe que quizás esta película sea para usted. Bueno, y esos son los estrenos de la cartelera de cine, ¿verdad? Como siempre le exhortamos a que consulte su cartelera local para que no se vaya a confundir y esté 100% seguro de que si sale de su casa va a ir al cine, vaya y pueda disfrutar adecuadamente con distanciamiento social y siguiendo todas las normas establecidas, etcétera, etcétera. Y ahora sí, vamos entonces a pasar a una de las nuevas secciones acá de nuestro podcast en esta nueva temporada, el Gaming Fun Fact. Y ya que venimos saliendo de la Batman Week, pues aquí hay un dato poco conocido sobre Batman y el mundo de los juegos de videos. Resulta que en 1986, Ocean Software desarrolló el primer juego de Batman para el Amstrad y el CX Spectrum. Este juego también se publicó más tarde en otras plataformas, incluyendo la MSX. El juego era bastante simple y básicamente era un dungeon crawling puzzle isométrico en donde Batman, que estaba, by the way, dibujado medio raro, como cartoony, pero era una cosa extraña, tenía que moverse de cuarto en cuarto recopilando artefactos que le permitieran rescatar a Robin. El juego, extrañamente, se desarrollaba en la Baticueva, que por alguna extraña razón estaba repleta de enemigos y puzzles. Así que, y tú sabías que era la Baticueva porque tuve que buscar videos, Mash, de esto para poder tener contexto. Y Batman baja por los tubos, por el batitubo de la clásica mansión de Bruno Díaz. Baja por los tubos, entonces comienza la exploración hacia la Baticueva. Una cosa bien, bien loca. ¿Sabías de este juego, Macho? No, ni idea. Y hermano, pues ahí sabemos un poquito entonces, gracias al Gaming Fun Fact de esta semana. Y ahora vamos a la pregunta random, Macho, y esta es sencilla. No hay muchos, pero ¿qué crossover de Kratos te gustaría ver en alguna franquicia? En lo que tú piensas, voy a contestar yo. Adelante. A mí me encantaría ver a Kratos en Mortal Kombat. De verdad que yo esperaría un enfrentamiento salvaje, siendo que él, ¿verdad?, tiene ahora tiene dos armas de predilección. Yo, puede usar el hacha. Yo pensé que había salido. En Mortal Kombat. No, yo creo que fue en Soul Calibur. Ajá. En Soul Calibur hace mucho, mucho. Yo creo que en la versión... Maybe Soul Calibur 3. Maybe. Que era este Link... No, Soul Calibur 2. Link es de GameCube. Él era el que estaba en... Hatch, que era el otro. Ah, pues no. Pues Spawn era el Spawn de... era el de Xbox. El de Xbox. Pero entonces, este... Heihachi era en el 3. ¿Sabes qué? Vamos a buscarlo aquí. Vamos a buscarlo rapidito. Esto, porque ahora me dejaste con la curiosidad. Vamos a ver. Soul Calibur. Vamos a ver, Kratos. Kratos sale en Soul Calibur. ¿Qué? 7. ¿Eso existe? El Kratos sale en Mortal Kombat del 2011. Ah, pues mira. Yo no sabía esa. No sabía esa. Pues GG, pues ahora tengo que pensar en otro juego, me cago en nada. Porque lo primero que me vino a la mente fue Mortal Kombat. Y después en mi mente dije, oye, pero ya él salió en Mortal Kombat. Ah, pues mira, a mí se me había olvidado. Bueno, él ya llegó a Fortnite, así que lo podemos ver en cualquier sitio. Esto, de igual manera, me gustaría tal vez ver a Kratos así en función de lo que él representa, ¿verdad? Que es un guerrero, etcétera. Esto, con esa arma, o al menos un skin, ¿verdad? Simulando eso, ya sea en un juego como Dark Souls o también en Monster Hunter también. Así que eso yo creo que es lo que... Si ya salió en Mortal Kombat, pues mi memoria me falló ahí. Y también salió en Soul Calibur. En Street Fighter no lo veo, honestamente. No lo veo. Pero en esos otros dos jueguitos, mano, me gustaría. Ese es tu pick. Smash. Hey. Brutal, mano. Estaría super cool verlo ahí. Y Smash, el universo de Smash es suficientemente loco, ¿verdad?, como para justificar la presencia de Kratos ahí. GG. Así que la pregunta... Creo que era Mortal Kombat 9. Yo tenía el 9 y no me acuerdo del ahí. Esto... Nada. Actually, ¿sabes qué? Búscalo. Estaba peleando ahí contra Sub-Zero. Oh, okay. Pues, mano, entonces en Mortal Kombat 9 que era que salía. GG para Kratos. Así que, gente, la pregunta random. No hay muchos, pero ¿qué crossover de Kratos te gustaría ver en alguna franquicia? Déjenos saber por ahí. Este post en Facebook está prácticamente limitado a que tenga chance de trabajarlo o no. Sé que hay muchas semanas que no está saliendo esto, pero nada, déjenos debajo de, ¿verdad?, como comentario, debajo del post del podcast. Eso en cualquier red social, particularmente Facebook o Instagram, nos va a llegar la información rapidito, o tírenosla por Discord, que también podemos leerla acá. Con mucho gusto, ¿verdad?, compartir su respuesta. Bueno, y ahora sí, hemos llegado al tema de esta semana. Gente, y este tema de esta semana, como les dije, fue un poco modificado. Esto no era lo que correspondía cubrir, pero por las incidencias de la pasada semana, tuvimos que hacer unas modificaciones y esperamos que lo disfruten. Esta semana vamos a compartir con ustedes un tema que surge a raíz de unas observaciones que hemos estado teniendo, ¿verdad? Hay unas conversaciones que hemos estado teniendo internamente acá en Nivel Escondido y con parte de la comunidad también, etcétera. Y nada, sin más preámbulo, el tema de esta semana, 5 streaming tips. Esto es un adelanto a nuestra serie que actualmente está en preproducción para nuestro canal de YouTube, que se va a titular Streaming 101. Y el primero de estos 5 streaming tips es el siguiente. Recuerda que lo importante de todo lo que hacemos es que nos guste. Mucha gente, en diversas cosas que hace, pero específicamente en los streams, comienzan a estresarse por un sinnúmero de cosas y eventualmente, uno como que sin darse cuenta, es bastante común que vea el hacer streams más como una especie de obligación. Nunca se debe perder la perspectiva inicial de lo que primero seguro te motivó a generar este tipo de contenido en vivo y que, pues, more than likely fue algún tipo de pasión, algo que te gustaba, obviamente, algo que te generaba placer, ¿verdad? Trabajarlo. No pierdas de vista eso. Y si comienzas a sentir algún tipo de desgaste o presiones externas que te desvíen de pasarla bien, pues mira, no tiene nada de malo dar un paso atrás, analizar y tratar de trabajar con eso. Vale más hacer esa pausa a tiempo y reestructurar que luego quemarse uno por haber adoptado un approach de, quote unquote, cumplir, valga la redundancia, solamente por el compromiso. Por eso, la monetización del contenido, aunque no es mala idea, obviamente, puede ser una potencial arma de doble filo. En el caso de que se te dé, te recomendamos que lo veas del siguiente modo. Si te llega la oportunidad de monetizar pasándola bien, pues vale más que eso, ¿verdad? Que lo que llegue a pasar pasándola regular o pasándola mal. Muchos ya tienen quizás esa experiencia en su ambiente laboral y pues tener una válvula de escape en este entorno de hacer transmisiones, etcétera, es justo y necesario. Entonces, sería un error comenzar a ver esto como un part-time. Ese es el primer streaming tip que compartimos con ustedes esta semana. Aquí voy a estar hablando sobre el segundo. Lo voy a estar haciendo más o menos, ¿verdad?, en mis palabras. Y el segundo es tener metas y expectativas. Primero que nada, ponte en tu mente qué quieres o cómo va a ser tu canal. O sea, en qué se va a enfocar tu canal. Si va a ser en un tipo de juego en específico, una audiencia en específico. Una vez tengas eso, o sea, lo otro es mantenerte realista con tu meta. Porque hay muchos canales, ¿verdad?, que pueden ir y dicen, yo voy a hacer este juego. Y hoy vengo y trabajo otro juego a lo loco mientras tenía gente esperando que terminara un juego, pues deciste, no, yo no voy a jugar este juego, voy a hacer otro juego. Uh-huh. O sea, ponte y ser consistente con lo que quieras hacer. Si dices, voy a estar saliendo lunes a viernes a tal hora, sal esos días, lunes a viernes a esa hora, sin fallar. Porque si es lo que tú estableciste. Exacto, si es lo que tú estableciste. Uh-huh, y tú cuentas con ese tiempo, mano. GG. Exacto, pero sin fallar, porque entonces la gente dice, pues este tipo va a estar a tal hora, lo voy a ver. Pero ¿qué pasa? Pues así va, y entonces no está a esa hora, la gente se va y dice, pues esto entra cuando la hora que le dé la gana. O sea, y nunca van a saber cuándo está y cuándo no está. Yep. O sea, eso es algo bien claro que tienes que estar. Una vez tenga eso, desarrolla cómo tú quieres manejar la comunidad. Eso también es bien importante. O sea, manejar la comunidad es sumamente importante. Cómo tú vas a interactuar con la comunidad. Si tú no tienes eso, cuando empieza a llegar gente por ahí por abajo, hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Pero no tienes como esa ese moniker que tú quieres darle a tu canal, como ¿verdad? Nosotros, que somos bacalao. Uh-huh. Eso, trata de tener un moniker para tu canal que te identifique como canal. Así es, muy. Y básicamente, ¿verdad?, es eso, metas y expectativas. Sí, mano, y esas metas, importante que sean factores que uno mismo pueda controlar, porque hay veces que uno rápido piensa en grande, y no es que no pienses en grande, pero piensas en cosas que realmente no están bajo tu control, por ende, hay una frustración que viene, mire, rapidito, tocando la puerta, ¿por qué? Porque realmente no pautamos metas alcanzables, porque no dependen de nosotros. Si de nosotros dependiera, obviamente, mire, al cielo llegábamos de una. Pero la cosa es con calma y con motivación intrínseca, entiéndase, que salga de adentro. Bueno, el tercer tip que compartimos con ustedes en cuanto a streaming tips es el siguiente. Pesa más el buen entretenimiento realmente que la destreza. Mira, en nuestra experiencia, tanto generando transmisiones en vivo como participando en múltiples canales donde se desarrolla un excelente contenido, nos hemos percatado de que parte de lo que muchas veces realmente agrada mucho de las transmisiones en vivo y esto del live streaming es el sentido de comunidad, familiaridad y camaradería que se desarrolle entre los participantes del chat y quien sea que esté en directo. A la larga, no necesariamente se consume un stream o un canal o, ¿verdad?, en el servicio que usted decida por lo bueno que alguien juegue, sino por el buen ambiente y las conversaciones que se desarrollan entre quienes estén presentes. Ojo, que no estoy diciendo, ¿verdad?, que tampoco es cuestión de exagerar la amabilidad, ni los chistes, ni las atenciones para todo el que llegue, ¿verdad?, y ser unos lambones y detener lo que estás haciendo. No. Se trata de promover un ambiente donde las conversaciones se den de la manera más orgánicamente chévere posible. Eso sí, si tú tienes la capacidad de tirarte jugadas excepcionales, pero sin descuidar estas interacciones, pues mira, eso es un plus. Pero para jugadas pro solamente, hacer este playthrough flawless, sin morirse, etcétera, pues últimamente tú siempre tienes la opción de grabar ese contenido, subir archivos pregrabados y debidamente editados. La prioridad y lo chévere de transmitir en vivo es pasarla bien, no que vean qué tan pro o no se es en X o Y juego. ¿Okay? Ten eso en cuenta. Hay mucha gente que se va a lo loco, Mash, con esto. Sí, yo, para ahí yo puedo dar un ejemplo. El streamer que se llama Team de Tatman. Es un streamer que está súper popular ahora mismo. Tiene sobre 50.000 personas viéndolo cuando está ahí. Pero su moniker es que se tripa el mismo. Él sabe que no es el mejor jugador. Él juega mucho Warzone. Él sabe que no es el mejor jugador de Warzone, pero con los que juegan son pro. O sea, él juega con pro. Y entonces su todo el juego es que todo el tiempo se lo están tripeando a él, y él mismo se está tripeando que siempre es el último que llega, que es el menos kill que tiene, etcétera, etcétera. Él sabe que no está al nivel de con los que él juega. Ajá. So él mismo se vacila. Inclusive para el tiempo que salió, que estaba bien de moda Fall Guys. Él no ganaba una corona y él tenía, inclusive hasta ESPN lo estaba reseñando de que no ganaba, y era súper cómico ver cómo él peleaba y se molestaba cada vez que perdía, y cuando estaba bien cerca. O sea, el tipo tiene mucha carisma. So, o sea, por ejemplo, o sea, es un ejemplo que quiero dar, que es Tim de Tatman, que él mismo se vacila que es malo. Ajá. Y tiene una comunidad excelente. Nice, mano. Esa es parte de la vibra de nosotros también en Nivel Escondido. El vacilón comienza por la casa, obligado. O sea, y ustedes saben que ese es el gimmick de nosotros. Vacilarnos a nosotros mismos siempre lo ha sido. Esto, y teniendo claro eso, mano, porque como estábamos compartiendo aquí en este tip. En otras comunidades también, o sea, uno lo que va realmente es a pasarla bien, no es a ver un flawless game. Si en ese momento te sale algo espectacular, pues se celebra totalmente. Si eres súper bueno en un juego, no es que no lo explotes, pero por favor, no pienses que eso es todo. Puede ser que de esa manera, siendo un pro en un juego, whatever, atrapes cierta, ¿verdad?, cantidad de espectadores, pero la realidad es que en la mayoría de los canales, y a nosotros mismos, ¿verdad?, hemos tenido esa experiencia de que se pasa súper bien simplemente bacaleando, simplemente vacilando, ¿verdad? Y no es que vayas a jugar malísimo tampoco, ¿verdad? Que sea muere y muere y muere y muere ya, porque tampoco es que va a ser una sección de total frustración. Se supone que usted la pase bien, pero el punto principal es ese, que se le dé cariño también a ese factor comunitario, mano. Ya. Yeah. Bueno, el otro punto, y un punto bien importante, es que es un maratón y no una carrera de 100 metros, ¿verdad? Y este maratón es tuyo. Mucha gente de la que se mete a esto de streaming, ¿no?, piensa que se va a hacer de dinero de un día para otro. Primero, el mercado está bien, bien lleno ahora mismo. O sea, por esto de la pandemia y todo esto, que hay millones de streamers, ¿verdad? Si lo podemos ver, o muchos, muchos miles de streamers. Uh-huh. So, y ya hay streamers en cada categoría puestos allá arriba. O sea, hay streamers que, si tú quieres hacer de arte, pues hay streamers que están bien trepados en arte, donde van a acaparar la mayor cantidad de usuarios que quieran ver arte. O igual que en real life, o ya sean juegos, etcétera, etcétera. Esto es poco a poco. Uh-huh. Nosotros llevamos como 5 años ya. 5 añitos, prácticamente. 5 años en Twitch, y estamos subiendo poco a poco. O sea, no, en ningún momento hemos subido así de cantazo. O sea, como que esto ha sido poco a poco, mucho grinding, ¿verdad? Como se le dice, ¿verdad? Estar todos los días ahí haciendo stream sin fallar, porque no hemos fallado. Aún con María tenemos sobre 1200 días. Gato lo compartió los otros días, en uno de los streams que estábamos, Esto, y yo viendo esa cifra, yo mismo me sorprendí, casi me caigo para atrás, porque son muchos días en vivo, esto, y pues obviamente, compromiso, pero pasándola bien. Son 1254 días, lo acabo de buscar, 1254 días corridos, sin fallar. Antes de eso, pero, pues, sí era here and there, pero desde que establecimos eso, 1254 días. Eso es, estar ahí, estamos constantes ahí. Hay meses que nos va mejor que otros, hay meses que no tenemos nada, hay meses que así generamos bastante, pero igual, esto, lo que generamos, ¿verdad?, se dona. Eso no es para nosotros, pero no esperes de que yo diga, me voy a poner a hacer streaming, vas a generar dinero a la soltada, o vas a generar un montón de dinero, porque es difícil generar montones de dinero. Primero, que esta gente que está bien trepada genera dinero por sponsors. Uh-huh. Streamers pequeños no van a tener sponsors, ¿sabes? Por más que se sienten a llorar, ¿ok? Ajá, por más que hagan este Just Cryings, no va a bregar. Nosotros no tenemos sponsors y llevamos tantos años, llevamos 5 años en esto, no tenemos sponsors, ¿sabes? Y casi 10 en el podcast ya. Exacto, y casi 10 en el podcast. O sea, esta gente genera mucho dinero con eso. Otro, están afiliados, son no afiliados, son partners de Twitch, y eso los ayuda a participar en diferentes como que challenge que tiene este Twitch, que es como que juégate esto cada por una cierta hora, o ponte esta categoría cada esta cierta hora, y más los ads revenue, pues ahí generan dinero, más lo que son pues los subs, los bits, etcétera, etcétera. Pero recuerden, ellos ganan mucho por sponsors y otras cosas. No es únicamente porque tengo 500 subs. Uh-huh, ya. Uh-huh. Igual, ¿sabes? Tú tienes 500 subs, pero eso sube y baja. Eso sube y baja drásticamente. Como tuviste un mes que tuviste 500 y de momento bajó a 300. So, no puedes decir que voy a vivir de eso si solamente los subs. Otra cosa, tú puedes estar haciendo streams y consigues un follow acá, un follow allá. No te desesperes si los follows no llegan. Pues poco a poco escribes que estás haciendo estás haciendo un stream en tus redes sociales, aunque a nadie le importe. O sea, que tú digas en tus redes sociales, tú digas, pero en mis redes sociales nadie gaming, pero eventualmente va a llegar a alguien y va a entrar. Esos shares son importantes, ese apoyo entre amistades siempre se da. Usted no sabe quién a lo mejor no compartió ese estatus al darle share, pero lo dijo de boca y alguien llega. Exacto. Otra cosa, por favor, trate de no meterse en bots. Acuérdense que no trates de hacer trampa en el maratón, o sea, no trates de coger el subway y llegar más adelante. Hay un montón. Por favor, o sea, trata de que tu éxito sea tuyo y lo vives mejor, o sea, te lo gozas mejor, que tú tengas un éxito que hiciste trampa por él. Uh-huh. Nosotros no hemos llegado, ¿verdad? Gracias a Dios no hemos podido, o sea, no hemos tenido la necesidad de meternos a usar bots. Nuestro contenido pues llega a las personas que tienen que llegar. Uh-huh. Que es lo que queremos. No estamos tratando de inflar los números para que Twitch venga y diga, mira, vamos a darle el partner a esta gente. Así que trata de que tu éxito sea tuyo, no un éxito comprado, ¿verdad? Que es algo como lo que estábamos hablando de Microsoft. Exactamente. Trata de que tu éxito sea tuyo, porque tú te lo gozas más. Sobre todo porque esto es ilegal y se ve feísimo el hecho de que tú tengas Microsoft lo hace legal, porque Microsoft lo pudo comprar y te compró la compañía y exacto, ya, exacto, pero acá comprar bots es ilegal, para simplemente comprar views, que la gente te esté viendo y que la gente coronco, o sea, son cuentas fantasmas, nadie te está viendo, nadie te está hablando. Y fácil de distinguir, porque nosotros en el canal tenemos, qué sé yo, 30 viewers, 20 viewers, 25 viewers, pero tú ves el chat explotado. Explotando. El chat corriendo a todo lo que da. Tú entras a streamers que tienen ciento y pico de viewers, tú dices, diablo, el tipo está matando, entras y tienes tres personas escribiendo. Saludas y nadie te dice hola. Esto, las interacciones son fatulas, tú sabes, tú te das cuenta de eso y la gente percibe eso. O sea, son prácticas que realmente no son muy nítidas al respecto, y muchas veces pasan desapercibidas. Por eso lo estamos compartiendo a modo de orejitas, ¿no? En cuanto a esto de los streamings, los bots, la gente llegando, papi, con un disimule ahí más o menos de que hola, voy a ir en vivo ahora en mi canal. No, papi, tampoco así. Tampoco así. Tienen que cogerlo con calma. O sea, una cosa es que conversando casualmente, ¿verdad?, se desarrolle, valga la redundancia, en una conversación. Que es así, voy a ir en vivo ya mismo, whatever. Pero mira, nosotros mismos acá, Mash, y yo he notado que Alex hace lo mismo, Gato también, yo sé que yo lo hago. Podemos estar en un evento, en algún otro canal, y tengo que interrumpir. Por ejemplo, estamos grabando hoy domingo, ayer sábado era el eventazo de Apex Legends de Luismi y señores, que estaban jugando, ¿verdad?, haciendo un 12 horas for the kids. En un momento dado, yo no iba a estar porque, ¿qué iba a hacer? Iba a ir en vivo, ¿verdad? Cuando me despedí, yo no dije, mira, nos vemos que voy en vivo. No. Nos vemos ya mismito que tengo un compromiso. Ya está. Nadie se tiene que enterar de que ya, que yo voy en vivo. No, hombre, no. Estás dando un chip block, ¿me entiendes? A menos que el streamer te abra la puerta y te diga o te diga, no, ¿qué tú vas a hacer? Cuéntame, o ¿tú me entiendes? Entonces ahí tú haces el despliegue de lo que tengas que hacer. Porque hay una ética que como que no está escrita. Fine, no está escrita, pero para eso usted, mire, observa. Eso también es importante, Maro. Ya, pero eso es básicamente lo de la que es un maratón y no una carrera ahí rapidito. Sí señor, Maro. Y con lo de los bots, otra vez tocando, hay mucha gente que lo sabe. Hay mucha gente que sabe cuándo se usan bots. El hecho de que no se los digan no implica que no se den cuenta, ¿ok? Y usted no sabe si alguna de esas personas lo identifica y lo puede reportar. Nosotros sabemos de casos heavies de uso de bots, de uso y abuso de bots, que han logrado ciertos peldaños que a todas luces no les corresponden, pero no es nuestra misión andar de policías por ahí, que tú no hiciste esto bien o qué sé yo, que allá usted con su conciencia. Pero como dijo Mash, no hay nada mejor que hacerlo por las vías adecuadas. Y gente, con esa llegamos a el último tip en cuanto a streaming, el quinto, y es: ante la duda, saluda. Si no tienes seguridad sobre si algo que tuviste y te inspiró a incorporarlo en tus transmisiones, tú crees que es potencialmente favorable para ti, o si no tienes la certeza sobre cómo modificar y procurar mejorar ciertos aspectos técnicos en tu oferta de contenido, si quieres hacer lo que sea y tú no sabes cómo, pues mano, reach out, busca, pide ayuda. La realidad es que no todos están dispuestos a genuinamente ayudar, y hay quienes hasta pretenden cobrar por ayudar detrás de alguna suscripción. Pero sí hay muchos creadores de contenido en vivo que son súper accesibles y que están felices y más que dispuestos a ayudar en muchas cosas que ya ellos como streamer experimentaron y lograron corregir por experiencia propia o por ayuda de otras personas. No tengas miedo en hacer el acercamiento sobre tus dudas. Tal vez vi un mensaje privado, o si se da, como estaba diciendo ahorita, solamente si se da, pues inclusive en alguna conversación mientras esté en vivo, que se desarrolle en el chat para luego coordinar alguna sesión de troubleshooting. O sea, no pretendas que el streamer ahí mismo detenga lo que está haciendo para resolver tu problema. No, pero de que están dispuestos a ayudar, están dispuestos a ayudar. Hay un montón de gente buena en estos servicios de streaming, ¿verdad? Y que tienen una visión clara y ética y súper amigable, es la palabra que estoy buscando, en cuanto a otros colegas que quieren o les gustaría hacer lo mismo. El sentido de comunidad y respeto que se desarrolla entre live streams es real, y la gran mayoría recuerda de dónde salen y cómo han llegado a donde están, entendiendo que el proceso de aprendizaje y crecimiento realmente nunca termina. Ojo, que estos 5 tips que hemos compartido con ustedes esta semana jamás pretenden pautarnos a nosotros como ser siendo huelga. No, y ahí pusimos a Mario a brincar. Jamás. Al contrario, siempre el approach de nivel escondido ha reflejado nuestra preocupación genuina de ayudar a las comunidades que lo necesitan o que nos hacen el acercamiento, y en la medida posible lo hacemos con todo el gusto del mundo. A nosotros nos encantaría darle por la cabeza a Twitch. De hecho, parte de lo que inspiró este tema, que anyways estaba en el tintero, como dije, este no era el tema de esta semana, pero estaba más o menos por ahí, es el hecho de que hace como 3 semanas atrás vi en Twitter un share de un estudio que publicó un website de España, donde comentaba sobre los streams en español y lo quote-unquote poco que la gente realmente los consume. No es la experiencia que yo estoy viendo en términos del resurgir de canales, particularmente canales de habla hispana, canales latinos, canales de Puerto Rico. Hay un sentido, hay un resurgir de hermandad. Hay mucha gente que está haciendo... No, los otros días un canal español no rompió un récord estúpido de 3 millones de gente viéndolo. Gracias. Ahí decían que pues habían 2 o 3 que sobresalían, pero que la realidad mayoritaria pues que no era así. Pero no es lo que yo estoy viendo. Entonces, no volviendo a los tips, ¿verdad? Eso es parte de las motivaciones no intrínsecas. O sea, uno inevitablemente se compara, porque es naturaleza humana, pero sacúdense de esa comparación y siempre enfocado, miren, en hacer lo suyo, ¿ok? Lo suyo, y obviamente, si hay algo que algún otro streamer, ¿verdad?, que alguna otra persona con experiencia pueda ayudarle, no duden en hacer el reach. Muy probablemente le va a ayudar o lo va a referir a una persona que le pueda ayudar, porque probablemente a esas personas también los ayudaron al principio, ¿ok? Y estos 5 tips han sido traídos ustedes en vías a lo que estamos preparando, que viene por ahí para YouTube, nuestra serie exclusiva, ¿verdad?, que está en preproducción, Streaming 101. Así que pendientes a eso, esperamos que lo hayan disfrutado. Si tienen dudas o preguntas, déjenos saber. Como siempre, estamos a su orden. Estamos en todos lados como Nivel Escondido. Nos puedes escribir al inbox en Facebook, Instagram, donde sea. Y con mucho gusto los vamos a ayudar. Igual que si nos consigues en las cuentas personales, también, ¿verdad? A mí me consigues en Twitter, y Liberty lo sabe, esto, no, donde sea, estamos a la disposición de ustedes. Así que esperamos que hayan disfrutado de ese tremendo tema de la semana. Vamos rápidamente a qué es la que hay. Mash, tú tienes un listongo ahí. ¿Qué está pasando, bro? De verdad que nada nuevo, así que no voy a hablar de más, así que... GG. Nada nuevo. GG. ¿Rocket League? ¿No Rocket League? Sí, siempre, pero nada, no. Papi, yo tengo un sub y baja en Rocket League, voy a adelantar eso. Tengo un sub y baja en Rocket League y creo que estoy donde tú estuviste por mucho tiempo, que siempre comentabas como que juego todos los días, hay noches que perdemos asquerosamente, hay noches que ganamos sin perder, bla, bla, en esas estoy yo. He llegado tan alto como Platino 3. Yo estoy a mí me falta un win de Champion para coger los Champion Rewards. Ajá. Y estoy estoqueado en Diamond 3 División 4. Estoy a, pero División, bro, 4 ahí, de que me faltan como ganar 4 juegos corridos y llego a Champion, pero siempre gano y pierdo. Así gano estamos nosotros. Y pierdo. Así estamos nosotros, pero en racha, no tanto en juegos como tal, en racha. Y cuando digo nosotros, es la otra mitad de los Double Dragon, el Surfing Boy 24 y este servidor. Esto, estamos, tenemos un sub y baja de que bajamos tan bajo como oro 4 y volvemos y subimos hasta Platino 3. En ese bracket enorme es que estamos. Y particularmente, hermano, dejamos de jugar cuando el revolú de la tormenta de hielo acá en Texas, de nieve. No jugamos como por 2 semanas. Mano, eso fue como si me hubiera machucado los dedos la próxima vez que jugué Rocket League. Genuinamente sentí el abandono de no haber jugado. Por mi parte, yo sí tengo varias cosas por ahí que compartir. He estado jugando en el canal Cyber... ¿Qué tienes hasta cuando fuiste al baño? ¿Cómo es? ¿Qué tienes hasta cuando fuiste al baño esta semana? Ah, exactamente. estuve jugando Cyber Shadow. Esta semana no vamos a retomar Cyber Shadow. Estamos casi tocando las puertas del final, pero hoy, día de publicación de nuestro podcast, martes, realmente vamos a estar jugando Cuphead en un cash-in de nuestro panita GPB. En zona de sabotaje y sufrimiento, voy a estar jugando Cuphead sin hacer ningún tipo de upgrade. A ver hasta dónde llegamos, solamente con el P-Shooter y el salto, ¿verdad? Y el warp normal. Pero el martes de arriba sí vamos a meterle a Cyber Shadow, un juego espectacular. También estuve jugando Hades, de vez en cuando me encanta Hades, es un no-brainer. Lo tengo para Switch, so de vez en cuando me voy a... Sí, lo pasé una vez nada más, lo he pasado. ¿Con qué lo pasaste? ¿Cómo con qué? ¿Con qué arma? Oh, con el arco y flecha. Ah, ok. Sí, arco y flecha. Arco y flecha con los boons de Lightning, de Zeus, y de... El otro es el martillo, que él pone como el flurry shot, que es súper rápido. El martillo lo que hace es upgrades a lo que tienes ya. No, no te da boost. Ok, pues ahora no sé quién diablo da un flurry shot, que es que dejas pegado el ataque y tira, pero como si fuera una metralleta. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y es un tiro dual el que tenía. Y entonces no, cuando... yo creo que eso es del martillo. Lo que el martillo te da son upgrades como tal de... Pues eso. Con eso fue que lo pasé. Con eso, y tenía una bendición de Ares, que cuando daba dash atrás se quedaba como un remolino rojo y atacaba. Sí, yo pasé el juego haciendo, yo tenía todo eso. Ajá. Yo tenía, se me olvidó el nombre, creo que el Rift of Chaos, creo que sí. Sí, me suena a eso. Yo tenía eso cuando hacía dash, cuando hacía special, cuando hacía otra cosa, o sea, yo estaba tirando esa cosa, dando vueltas, no lo queda siempre. Salvaje, mano, salvaje. Pues sí, y me gustó mucho. Y es un final, y eso, ahí empieza el juego otra vez. Esto va a hacerlo 10 veces. Hay que hacer otras cosas, y hay unos contratos que ponen la vía de escape de Hades aún más difícil, pero ya bien interesante el jueguito. Pero para pasarlo como tal completo es 10 veces. Diablo. Interesante eso. Aparte de eso, está dándole, papi, pero como bombero que apaga fuego, a Ghosts and Goblins Resurrection. Lo he estado jugando fuera de stream, lo he estado jugando en la dificultad de Knight, de Caballero, que es la esta Legend, que es la hostiosa, y pues la próxima. Esto, y ya he pasado, creo que 8 niveles, si no me equivoco. Está espectacular. En algún momento dado, probablemente lo ponga en rotación para jugarlo en el canal y que ustedes disfruten entonces de ese playthrough. Obviamente, el segundo sería, como que eres difícil, pero pues ya no me pude aguantar como para jugarlo solamente en el canal. Lo estoy disfrutando un montón. Como dije, Apex Legends lo he estado jugando en noches de multiplayer acá en el canal. Hicimos un alto porque esta pasada semana fue Batman Week y estuvimos leyendo el martes de Killing Joke, y el sábado estuvimos jugando los DLCs de Arkham Knight. La estuve pasando muy bien, al igual que el resto de los muchachos. Esto, estuve viendo la mayoría de las transmisiones. Si no las vi en vivo, las vi en los archivos. Y estuvo GG la semana. De verdad que gracias a todas esas personas que apoyaron nuestra primera semana temática. Y esperen ahora, que obviamente la próxima viene en 3 mesecitos. Aparte de eso, también he estado viendo ciertas cositas. En Netflix estuve disfrutando de la serie de Age of Samurai Battle for Japan. Esta serie es una serie como a modo de documental, pero también tiene ciertas actuaciones. Y está muy buena, por lo menos. ¿Sí? ¿Qué te pareció? Sí, está bueno. ¿Verdad? Está bien interesante. A mí me está gustando. Todavía no la he terminado. No es muy extensa. Me quedan como 2 capítulos. Pero está súper cool. Está súper cool. También vi Coming to America 2. Esto, ¿verdad? Es la secuela a la película de Coming to America de Eddie Murphy de los 80. Súper funny. Media tontita en ciertos diálogos, ¿verdad? Y qué sé yo qué. Pero ver el cast original... Si hacen los chistes de la original, se lo cancelan. Muchachos, ¿cómo te digo? Cast original y guest appearances originales también. Estuvo espectacular. Cuando los identificas, como que, mira esta gente. Estuvo funny. Tiene varias escenas que no te meas de la risa, pero sí da risa bastante. Me dio más risa que la segunda de Borat. Que como Gato había dicho, esa segunda le quisieron enjorquetar como que un diálogo ahí, un libreto demasiado de muy establecido, y le cortó la magia a la primera. Que también pues la disfruté, pero no tanto. Y estuve viendo también Raya The Last Dragon. Papi, esa película nos la disfrutamos aquí en familia, y te soy sincero, hacía tiempo que yo no me disfrutaba una película de Disney así. Otra cosa, Girl Power. Tienes que pagar para verla, eso yo tengo que esperar. Mano, voy a decirlo aquí, yo no pagué por verla. Después te paso el link. Ahoy, matey. Pero se ve espectacular esto, obviamente esperando que salga, ¿verdad? Por la vía. Yo también creo que Disney Plus Plus me puede traer café allá con mi pana Meñique. Esto, y pero está Gigi, la película, mano, cuando la veas, de seguro te gusta. Es una película que tiene de todo, y es como que una buena fórmula, y también tiene cierto parecido con la historia de, Dios mío, de Aang, de The Last Airbender, esto, de Avatar, y eso, ¿verdad?, que uno lo vio y se disfrutó esa otra serie, es un nod respetuoso, pero también está, hay algo de eso ahí. Está súper cool, de verdad, me la disfruté un montón. Y aparte de eso, mano, la parranda bacala de marzo, que la pasamos espectacular, el primer sábado de mes, fuimos a visitar canales de habla hispana, no solamente canales que se desprendieran del listado de boricuas en Twitch, extendimos, ¿verdad?, la parranda a otros canales, y la pasamos tan salvaje, Mash, que la parranda de abril la vamos a abrir también a canales de habla hispana. Pueden ser canales boricuas, obviamente, con cierta prioridad, pero también canales que hablen español, porque se pasó espectacular y eso hay que repetirlo. Y fuera de eso, ahí terminamos entonces el qué es la que hay. Vamos entonces al cierre. Les recordamos que nuestro podcast, una vez publicado, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Lo puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. En Facebook hay publicaciones todos los días. Los lunes publicamos Nivel Escondido Motiva. Los martes es la publicación de nuestro podcast, ¿verdad?, con el enlace oficial en nuestra página de Facebook. Miércoles y jueves están en el tintero, ¿verdad? Se publican usualmente las promociones de nuestras transmisiones, que anyways se publica de lunes a bueno, los 7 días se publican las promociones de nuestros streams para efectos de Twitch. Y los viernes usted no se puede perder La Triste Historia, traída a ustedes gracias a Silvia Pinal y al que sea que haya cometido el bacalaísmo más gracioso esa pasada semana. Y obviamente, pues también estamos en Twitch los 7 días de la semana y tenemos nuestro canal de YouTube con pietaje exclusivo o el pietaje que exportamos entonces de Twitch con ciertos playthroughs que preparamos para ustedes o un listado de los bosses, etcétera. En Twitch, ¿verdad?, los domingos, lunes y miércoles estamos a las 8 de la noche y la acción la pone Alex Nation, obviamente en Sunday Kickstart y en Nivel Escondido Reloaded los lunes y los miércoles respectivamente. Martes, jueves, viernes y sábados, buenas noticias, estamos de vuelta a las 10 de la noche, hora del este, que ya es la misma hora, ya son las mismas 10 de la noche de Puerto Rico. Así que ahí estamos, GG, y los invitamos entonces para que disfruten de esas transmisiones de Nivel Escondido After Dark, ya sea con Gatoneo o este servidor. De igual manera, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas JShinobu82, Lunalis_610, Cultura Secuencial, GGCMFU Podcast, Twitcheo Puerto Rico y Tu Zona Gamer. Y no podemos irnos sin antes invitarlos este próximo viernes a el evento de el primer Poker Night Extra Lifer en nuestro canal de Twitch, twitch.tv/nivelescondido. Gatonejo va a estar haciendo el hosting de la actividad, pero él también va a participar en la mesa. Mash va a estar jugando, Alex Nation va a estar jugando, este servidor va a estar jugando y un montón de otros fellow Extra Lifers van a estar jugando también For the Kids. Y de igual manera, damos un shout out a Luismi, señores, por esas 12 horas de Apex Legends la pasada semana. De verdad que esto de estar jugando For the Kids fin de semana tras fin de semana está espectacular. Ahora sí, nos fuimos, Mash. Que tengan todos linda semana. ¡Azúcar! ¡Uva!